olvido, giro y me pierdo. Cambia la idea, la furia y el viento. Mientras me esperas, río, no miento. Cuando me miras, huyo a contratiempo. Escuchas aunque me oyes, así sé que me oyes. Cambio el sentido, cambio el momento. Con esta brisa se me altera el verbo. Cambio la hora, avanzo en el tiempo. Es primavera y ya no te siento. Ahora es mi hora y no me arrepiento, ni lo siento, ni te siento. A veces, doy coces a voces, no escuchas aunque me oyes. Así sé que me oyes y grita, grita al interior, me chilla, pretende ser canción, me excita y cambio la estación sobre autobuses con más y más cruces. Pasa la vida, la lluvia y el tiempo. Paso más días contigo y me pierdo. Me pierdo y tendré miedo si finalmente te pierdo. A veces, doy coces a voces. No escuchas aunque me oyes, así sé que me oyes y grita, grita al interior. Me chilla, pretende ser canción.